Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos cordiales. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza la edición 678 de Planeta Musical. Te invito desde este momento a que me acompañes en este viaje que te propongo siempre que oigas esta sintonía, siempre que a tus oídos y a través de esta sintonía te llegue el Take 5 de Dave Brubeck. Hoy nuestro viaje va a comenzar en Holanda. La cantante, iba a decir actriz, porque en realidad es una mujer que se caracteriza bastante bien también. La cantante Caro Emerald acaba de sacar, concretamente el pasado día 3, su segundo trabajo al mercado. Gran Mono Records lanza el segundo álbum tan esperado de Caro Emerald, llamado The Shocking Miss Emerald. El álbum ha sido producido por David Schreurs y Jan Van Biggering y será sucesor, por supuesto, de aquel debut que nos regaló, aquel Deleted Scenes from the Counting Room Floor. The Shocking Miss Emerald es, como te decía, el segundo trabajo de Caro Emerald, que para los que no la recuerden, es una cantante holandesa que triunfó con este que te nombraba, el Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, en toda Europa de manera paulatina. El primer tema, y creo que ha sido el sencillo que ha sacado para su promoción, lleva por título Tangle Up. Caro Emerald, suena así de bien. Perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. Thank you. like a yo-yo is a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up. Caro Emerald conquistó o comenzó conquistando el mercado holandés, el belga y el alemán para terminar en el top 5 de las listas británicas casi un año después. Me consta que algunas emisoras de radio lo pincharon en nuestro país, algunas he dicho. Evidentemente eso de la cultura musical en nuestro país se lo aplican a las Shakiras, a los Bisbales y toda esa tropa de cosas que andan por ahí haciendo ruido. Pero bueno, se podía comprar en cualquier caso el disco en cualquier tienda especializada en música, pero no obtuvo evidentemente el éxito que sí consiguió en el resto de Europa. Dudo, lo digo desde ya, que este segundo disco de Caro Emerald, The Shocking Miss Emerald, vaya igual a conseguir un éxito, pero para los que, bueno, nos movemos en estos ambientes, nos congratula escuchar estas músicas y saber que estos músicos siguen en la brecha y siguen regalándonos sus discos. Caro Emerald, esto se llama Black Valentine. Carries dreams from scene to scene to loop. Secret lover. En este segundo trabajo no se atisban grandes cambios. Caro Emerald se siente cómoda en su trono de la nueva reina del retro y nos regala otro álbum de canciones Jay-Z Pop. Eso sí, un álbum cuidadísimo en su producción. Has oído los arreglos de cuerdas que tiene, completísimos. Vale la pena. Desconocemos si su inspiración esta vez son las películas de los 40 y los 50, como en su anterior álbum, pero está claro que va a explotar la fórmula que tanto éxito le proporcionó. El single de presentación es Tangle Up, esa primera canción que te pinché, y como siempre, nos encontramos con un videoclip de estética cuidadísima que consagra a la señorita Emerald como una de las divas europeas de la canción del siglo XXI. Caro Emerald. Esto se llama, este tema se llama Pack Up de Louis. The big Queen Mary, gotta get her, gotta do it fast. Gotta programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Miguel Campello continúa su camino en solitario con un nuevo trabajo, Chatarrero 2, Pájaro que vuela libre. El disco contiene temas que van desde el reggae y el rock hasta la bulería y que sostienen letras que derraman vidas que descarrilan y momentos luminosos por donde se filtra la luz y se despiden frases sublimes. Como en su anterior trabajo, la producción corre a cargo de Tino Di Geraldo y Guillermo Quero, que aunan un sonido impecable, cuidados arreglos y una composición musical exquisita junto a colaboraciones de lujo. Miguel Campello, No te lo mereces. Y tú, que siempre vas buscando en el tiempo, no son los mejores momentos para perder la ilusión y ponerse a volar. No te lo mereces lo que a ti te pasa. No te lo mereces y el tiempo se pasa. Si te has peleado con la vida entera, no te lo mereces, no se lo mereces. Y aliméntate solo de ti y a ver si así tú puedes y encontrar la forma de crecer y el ritmo que te enrede. Te lo mereces lo que a ti te pasa. Te lo mereces y el tiempo se pasa. Sol, si puede, y el ritmo que te enrede, y ahora te está guiando, y detrás de ti siempre una pared que se pone en pie cada vez que te das la vuelta. Cuesta repetir, cuesta recogerse del suelo, cuesta, cuesta y cuesta. Y ahora que te sobra el tiempo, y ahora que te faltan ganas, no te lo mereces lo que a ti te pasa. No se lo mereces y el tiempo se pasa. Si te has peleado con la vida entera, no te lo mereces, no te lo mereces. Recuerda de mí. Te cuesta venir, te cuesta escapar. Te lo mereces lo que a ti te pasa. Te lo mereces y el tiempo se pasa. Y una sombra sol truco pa' dormir, una tienda para compartir. ¿Cuántos somos hoy en el comedor? Me parece que sobramos dos. ¿Te acuerdas de mí? Pasó que se nos pidió y esta tarde tengo un piso a mí. Recuerda de mí, no sé que no leo que está. Que no te acuerdas. Recuerda de mí, no leo que está. Recuerda de mí, no leo que está. Recuerda de mí, no leo que está. El que fuera la voz de El Bicho es una invitación al sentir y a la emoción en un directo en el que despliega la magia del que sabe mirar hacia adentro y transformar el sentimiento en letras que acarician y desgarran el alma mientras experimenta melodías que seducen en una instrumentación cuidada y firmada por los mejores músicos del panorama actual. Miguel Campello recoge la vida cotidiana para reciclarla en puro arte. Me gusta todo tipo de música, desde Led Zeppelin a King Crimson, pasando por Bambino o Jimi Hendrix, todo lo que esté hecho de verdad. No soy fan de nada específicamente, pero en algún poro de la piel siempre te queda algo, ha planteado en una entrevista con Europa Press antes de preguntarse por qué no suena Extremoduro en la radio. Venden miles de discos, pero no suenan porque no quieren soltar el dinero para estar en esas radios, ha subrayado. Miguel Campello, Gallos de Pelea. Y es que la vida se nos pasa por momentos, no tengo tiempo para ver pasar los días, se me ilumina el pensamiento de vez en cuando, se me hace raro que no sonría. Y es que la vida se nos pasa por momentos, no tengo tiempo para ver pasar los días, se me hace son puñados de segundos, segundos pasan rápido, la vida está muy rápida. No me lo explico, yo llamo a grito y nadie me contesta. No me lo invento, aquí hay muchos del cuento y nadie protesta. Si tan servió para algo, apunte que cogiste. Esta es la vía, y esta es la vía que me queda, primo. Y esta es la vía que me queda, primo. Esta es la vía que me queda a mí, de aquí pa' allí, de allí pa' aquí. Y esta es la vida que me queda a mí. Gallos de pelea, pelea. Gallos pelea y pelea y pelea y pelea. Pelea, pelea, pelea, pelea. Tú sabes lo que pasa, sales el viernes y hasta el lunes no apareces por tu casa. Y aquí no hay manera de encontrarnos, aquí no hay manera de excusarse. Y como no cambia esta historia, me invento yo mi propia historia y cambio hasta mi forma de hablar. Yo de paso, paso de escuchar. Sales el viernes y hasta el lunes no apareces por tu casa. ¿Qué? ¿Qué? Me queda a mí, de allí pa' aquí, de aquí la vida que hay, me queda a mí. Gallos de pelea, pelean, gallos pelea y pelea y pelea. Pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea. Yo sé que había un tiempo que todo era más sencillo y que y ahora se complican las cosas y que ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Que la vida se nos pasa por momentos. No tengo tiempo para ver pasar los días. Se me ilumina el pensamiento de vez en cuando. Se me hace raro que no sonría. Es que la vida se nos pasa por momentos. No tengo tiempo para ver pasar los días. Se me hace raro, se me hace raro que no sonría. Es que la yo vida se nos pasa por momentos. Donde viene pensamiento de cuando se me hace raro, vamos a querernos, volviendo sobre este su nuevo trabajo, Pájaro que vuela libre, que cuenta con colaboraciones de Luz Casal y de Carmen Linares, ha resaltado que ha intentado que la rumba no sea rumba, que el rock no sea rock. Además, ha explicado que el título no es una metáfora, sino que se refiere a los pájaros que él mismo ve cuando abre la puerta de su casa. La libertad, en su máxima expresión, la tienen muy pocos seres vivos, y el ser humano cada vez se monta una jaula más pequeña, ha apuntado. Miguel Campello, tuyo, le acompaña la cantadora Carmen Linares. Caminando, el primer paso que echa los problemas va dejándolo detrás. Y tú, que te has pasado por mi cabeza, que te has parado entre ceja y ceja, ya no deja ni pasar la luz. Por mi cabeza, que todo lo arreglas caminando, no te canses nunca tú de andar. Tú, con tus penitas y tu llanto, con tu velita y tu santo, no te canses nunca de rezar. Sin entrar.

A mediados de los años 90 se volvieron a poner de moda los sonidos easy listening. Más allá de las modas, los hermanos italianos Montefiori siguen trabajando y sacando discos, reforzando la idea de que su música es una forma de vivir. Ellos no responden al estereotipo de músico de jazz serio, más bien parecen dos actores de comedia italiana de los 70. Por algo, su gran ídolo es Adriano Celentano. Lo que me gusta de los Montefiori es que su principal objetivo es pasarlo bien, haciendo la música que les gusta. Francesco y su gemelo Federico se criaron escuchando música de orquesta toda la vida. Uno empezó a tocar el clarinete y el otro el piano. Y de a poco empezaron a meterse con bandas de jazz, funk, soul, blues e incluso de folk. Luego se metieron en la música electrónica, especialmente en el house y la dance music. Una de las características de Montefiori Cocktail es la rica variedad de registros en los que se mueven. Cool, jazz, televisión de los 70 y el kitsch son su genética y yo diría que su estética también. Montefiori Cocktail, Parole, Parole. Parole, parole, parole, parole, parole, parole. Montefiore Cocktail lanzaron su álbum de debut, que llevaba por título Raccolta número 1, con el sello discográfico Irma, en el año 2002. Este incluía una mezcla mediterránea con deliciosos ritmos, agradables melodías y tranquilos sonidos analógicos que le dan ganas, vamos, a uno de irse de vacaciones a Italia al día siguiente. En el 2003, un álbum de remezclas realizado por los hermanos Montefiore vio la luz con el nombre de Reshaken. En este álbum se incluían temas de Úrsula Mill y Pizzicato Fives. Te explico un poquito. La música lounge, todos estos músicos, Montefiore Cocktail, Ciberi Corporation, Busu Bayou, pues todos ellos lo que suelen hacer es coger temas estándar, temas clásicos, llámale como quieras, y arreglarlos dentro de sus laboratorios de sonido con diferentes ritmos, diferentes acompañamientos o diferentes voces, pero la base, como estás comprobando, es casi siempre la canción original. Montefiore Cocktail, Agua de Beber, se la dedican, por supuesto, cómo no, a Antonio Carlos Jobim. la música de Montefiori Cocktail. No te olvides de este nombre si eres amante, si te gusta esto del lounge. El último tema que hoy te traigo de ellos es su particular versión del Bésame Mucho, que se la dedican, por supuesto, a su autora, a Consuelo Velázquez. El programa de las músicas del mundo. Nuestras músicas. Para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. One man come with love and understanding. El dúo Thievery Corporation. Incansables coleccionistas de ediciones del mítico sello de jazz Verve Records. Han tenido el honor de poder ser los encargados de compilar Sounds from the Verve Hi-Fi. Ingenioso título que juega con el de su primer álbum, eligiendo del extenso catálogo de Verve Records aquellos temas que más les han gustado o les han influido. Dado que Hilton y Garza son expertos a la hora de sacar adelante un álbum a base de temas ajenos, recordemos aquel brillante, su brillante aportación a la serie DJ Kicks. El resultado es la mejor compilación que quien escribe esto ha escuchado hasta el momento. Una gozada que dudo mucho que nadie pueda escuchar menos de 20 veces. Entre otras cosas, funciona mucho mejor que los descafeinados álbumes similares del sello Blue Note. Presta atención y escucha la versión que Thievery Corporation ha hecho del Chove Chuva de Sergio Méndez y Brasil 66. Una maravilla. Digas que no es genial cómo suena esta versión del Chove Chuva con ese sitar hindú que le han metido de por medio. Genial. El dúo estadounidense ha sabido bucear por el inmenso catálogo del sello Verve Records, ofreciéndonos una selección de lo más interesante que no debe tomarse ni mucho menos como un grandes éxitos. No es eso. Sounds from the Verve Hi-Fi está más cercano a un disco de rarezas y caras B que a una recopilación de éxitos y clásicos. Ahora bien, como es lógico, sí que han incluido una serie de temas legendarios, como el inicial. El disco arranca con Menina Flor de Stan Getz y Luis Bonfa, sacado del mítico álbum Jazz Samba Encore, editado tras el éxito de Jazz Samba, como este mismo, Chove Chuva, de Sergio Méndez y Brasil 66, que apareció originalmente en el LP Equinox, Equinoccio, y muchos, muchos más. Sí, no te voy a leer ahora todo el rol de canciones de este disco porque sería interminable, pero sí te voy a poner a continuación la versión que Fever y Corporation hace de Astro Gilberto y su Light My Fire. You know that. Cyberi Corporation, una vez han cumplido con un ineludible apartado, es difícil pasar por completo de los grandes temas de un sello en el que estos abundan, se dedican a lo que realmente parece interesarles, sacar a la luz toda una serie de rarezas, de joyas escondidas, de valiosísimas aportaciones puntuales de artistas poco conocidos. En resumen, dar la oportunidad de escuchar temas que de otro modo difícilmente escucharíamos nunca. He aquí el auténtico valor de esta compilación. En Sounds from the Verve Hi-Fi, casi la mitad de los temas aparecen por primera vez en CD, en formato CD. El dúo se detiene especialmente en el jazz con sabor brasileño, algo explicable teniendo en cuenta que la música brasileña es una de sus principales influencias. Cyberi Corporation versionan de Carl Tader el Cuchifrito Man. Hermana negrita, tú nunca has comido cuchifrito. Thank you. programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Ahora vamos a ver cómo te explico. Te traigo un disco muy particular, un disco del año 2007. Llegó a mis manos y se grabó en aquel año. El disco se llama Atlantic Lounge, La Gomera, Castillo del Mar. Te cuento la historia un poquito resumida. La empaquetadora de plátanos, el pescante o el castillo son los nombres del pequeño embarcadero que desde 1890 se encuentra situado en la playa de Vallehermoso, sobre un acantilado en pleno Atlántico. Allí en el norte se empaquetaban diversos productos de la isla, sobre todo plátanos, para ser cargados posteriormente en buques de vapor mediante el pescante, construcción de madera sobre tres pilares de basalto. En aquella época, el castillo era el lugar de transbordo de mercancías más importante y Vallehermoso, el centro mercantil de la isla. Allí fue descargado en 1910 el primer vehículo a motor. Arriba, en el acantilado, se alzaba el despacho donde se supervisaban todas las transacciones comerciales. Todo lo que salía o llegaba a la isla quedaba allí registrado en los libros. En 1950 terminó la actividad comercial en el castillo y el lugar fue cayendo en el olvido. En muy poco tiempo, rocas, piedras fueron cayendo sobre la antigua carretera de la costa, impidiendo el acceso al lugar. En el año 1981, Thomas Müller adquirió el embarcadero a don Eugenio García Pérez. Sin embargo, y debido a que el acceso al castillo solo era posible por mar, los primeros intentos de saneamiento fracasaron. Cuando, con el transcurso de los proyectos de reconstrucción del norte de La Gomera, se arregló la carretera de la costa en febrero de 2001, el acceso por tierra al castillo volvió a abrirse. Allí, para no alargarme mucho, pues, ¿qué te diría yo? Se fundó un círculo de amigos, una serie de gente que se reunían allí en el bar para escuchar música, meditar, tenían reuniones, es decir, un centro social. Esta gente grabó para conseguir fondos, porque aquello quedó parado, al final creo que está cerrado ya hace unos años, una lástima, y ellos siguen. Te podría describir aquí, ahora después te leeré alguna cosa más, la situación legal en la que se encuentran, pero es una pena. Bueno, a lo que vamos. Ellos sacaron este disco Atlantic Lounge, que es una gozada de disco, es un doble CD, y por eso te lo he traído, un poquito para informarte de lo que era, de lo que es el Castillo del Mar, de este Atlantic Lounge, y para que escuches buena música. Sara Tavares incluso interviene en este disco. Sara Tavares, One Love. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh, na, na, na. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Si maestas en inglés, I love you, I need you. Dizer também em português: te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, que manos é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. Me tá bom e pô, mané, botar. Desde julio de 2001, Thomas Müller lleva solicitando el correspondiente permiso del gobierno de Costas para ejercer actividades culturales, así como un museo y una galería de exposiciones en el centro que nos ocupa, en el Castillo del Mar. A pesar de haber presentado toda la documentación necesaria, así como los pertinentes proyectos aprobados hasta la fecha, esto es, de finales de 2010, no se le había concedido ninguna licencia. Después de haberse estropeado el tercer generador eléctrico, no se pudo continuar con la actividad en el edificio, ya que siempre se financió con capital privado y nunca se recibió subvención alguna. Se han reunido más de 20.000 firmas para apoyar la reapertura del centro, el Castillo del Mar. Si quieres información, buscas, enseguida te lo digo, sí, castillodelmar.com, y ahí vas a ver fotos de un lugar impresionante, bonito, y vas a ver toda la historia de este centro, de este asunto. Atlantic Lounge es el disco que en su día lanzaron para recabar ayuda. Y este es otro temazo, una versión que Hotel Bossa Nova, no tengo ni idea quién son, hacen del sabor a mí. Bastaría con abrazarte y conversar. tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor. La situación actual del Castillo del Mar es que lleva ya cerrado unos cuantos años, y a pesar del clima, de los robos, de la burocracia que existe en algún lugar de Madrid, sin tener la idea de la importancia de este sin duda importante testigo de tiempos antiguos, sobre todo para Vallehermoso, para La Gomera, para Canarias y para todos los visitantes y lugareños. Debido a la negativa de otorgarles el permiso que, según la ley, les corresponde por 30 años, renovables a otros 30, no tienen derecho a solicitar electricidad. Asimismo, después de haber invertido en 3 generadores eléctricos con capital privado, se hizo imposible seguir manteniendo el castillo. Un recuerdo único de otros tiempos, lleno de historias increíbles, se convirtió después de una reconstrucción llena de esfuerzos y financiada con medios únicamente privados, sin subvenciones, en un punto atractivo para muchos visitantes de la isla, así como centro de encuentro para los lugareños, impregnado de su cultura y tradiciones. Y ahora el pueblo entero guarda silencio y el maravilloso edificio se encuentra solo y en la playa. El Castillo del Mar. Atlantic Lounge, te recuerdo, es el disco que sacaron en su día. Estos son Los Parranderos. El tema, Isla de La Gomera. Ah, vale, vale. Sol, como tu luz. amor. Isla de la Gomera, como tu sol, como tu luz, como tu amor. Frente a ti, las costas tinerfeñas, junto a mí, tu carita risueña, para soñar. De la Gomera es como tu sol, como tu luz, como tu amor. Te lo regalo. Ahora puedes disfrutar como tuya la música, de Planeta Musical. Visita mi blog. Es así de fácil. Busca en Google Afro-Cuban Latin Jazz. Así, todo junto. Una vez dentro, te puedes bajar lo que quieras y comentarme lo que te apetezca, lo que te gusta y lo que no te gusta del programa. A eso estamos. Afro-Cuban Latin Jazz. La música de Planeta Musical. Yves Méndez nació en Ceres, en Brasil. En una familia de agricultores con descendencia de españoles, indígenas, franceses, italianos, portugueses y brasileños. Creció cantando en la iglesia los domingos y aprendiendo piano. Más tarde, estudió música en la Universidad de la capital de Goiânia y de allí pasó a la enseñanza de las artes creativas y a la música en las escuelas. Después de 7 años de enseñanza, Yves decidió abandonar todo y regresar a la hacienda de su padre. Fue entonces cuando comenzó a alimentar sus ambiciones musicales. Después de cantar en varios cafés teatros de la capital, Goiânia, y sus aldeas locales, Yves ha ganado bastantes seguidores. Curioso, la mayoría forman parte de la comunidad gay local. Tras un romance con un hombre de su ciudad natal, Yves escribió su primera canción, Casticais, junto con otras 5 canciones en un lapso de apenas 3 días. Casticais apareció en la edición en CD de la primera edición del Festival Pop de la Capital y la prensa lo aclamó como una revelación del canto. Hoy el disco que te traigo de Yves Méndez, creo recordar que es su tercer disco, se llama un doble CD, se llama Magnetismo, Magnetism. Y el primer tema que te voy a poner a continuación se llama Yo sí que te voy a amar. Eu sei que vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar, e em cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar cada volta do ar.

programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Cada nuevo lanzamiento del sello italiano Record Kicks es siempre muy esperado por fans del sonido negro más añejo. Y no en vano, han publicado en los últimos años discos algunas de las mejores bandas de la escena deep funk internacional: Cocolo, Third Coast, Kinks, Dojo Cats, The Underbelly, etcétera, etcétera. Además de haber conseguido un enorme reconocimiento gracias a sus series recopilatorias Let's Boogaloo y Soul Shaker. En esta ocasión te traigo el álbum debut de una banda británica llamada Hannah Williams and the Taste Makers, que ya había adelantado hace unos meses su primer single también para Record Kicks y que ahora confirma todo lo que habíamos podido advertir en aquel 7 pulgadas previo. Una maravilla de grupo, una maravilla de cantante, una fuerza increíble y, en fin, ideal para acabar hoy un poquito animados en la recta final de Planeta Musical. Hannah Williams and the Taste Makers, Work It Out. Come on! la voz de Hannah Williams, de la que la mismísima Sharon Jones dice que está bendecida, conduce todo el disco de una manera exquisita, con la necesaria pizca de rabia, pero dando toda una lección de cómo se debe cantar cuando quieres transmitir lo que llevas dentro. Las composiciones tiran en esta ocasión hacia un sonido deep soul en bastantes de las canciones del disco, siendo casi la mitad del álbum baladas. Eso sí, perfectamente tocadas e interpretadas instrumentalmente gracias a la pulcrísima aportación de la joven banda The Taste Makers, conducida por Hillman Mongreen, y a la que no le falta de nada: vientos, congas, cuerdas, épicas, coros, de todo. Hannah Williams and the Taste Makers. No te había dicho, el disco se llama A Hill of Feathers, una colina de plumas. Y este tema, I'm a good woman, soy una buena mujer. You leave your home for days and days, and I know, I said I know, you got another woman somewhere around. Hey, I'm a good woman. Don't treat me like dirt. I don't go nowhere. You don't take me out. If I put on a nice dress, baby, you wanna start a fight. Even my next door neighbor noticed the shape I. Now I know what I'm gonna do. I'm gonna move away from here, away from here, and pretend that I know happiness. A change gonna come, change gonna come, a change gonna come, baby, change gonna come. Now tell me, baby, tell me, baby, I'm a good woman. Woman somewhere around. You leave your home for days and days, and I know, I said I know, you got another woman somewhere around. I'm a good woman, I'm a good woman, I'm a good woman, I'm a good woman, I'm not a bad woman. Me encanta doña Hannah Williams. Aquí me despido. Será hasta una próxima edición de Planeta Musical. Esta fue la 678. Y recuerda, ¿cómo era aquello? Que me encanta. Si no puedes estar con quien quieres, quiere a quien está contigo. Es una forma buena de vivir la vida un poquito más tranquilamente. Hannah Williams, tell me something. Dime algo. See you.